han estado implicados en todo este largo proceso de la desaparición de nuestros 43 compañeros en Guerrero, igual. ¿Cuál es la importancia de realizar una manifestación acá en Chile en el contexto de estos dos años? La unión entre todas las luchas que existen en toda América, las injusticias, exigimos la presencia con vida de nuestros compañeros, de que se haga justicia por estos actos terroristas que hace el Estado, por haber matado a personas, tanto a los estudiantes y sobre todo a las injusticias que se hacen a partir del modo neoliberal en toda América. Muchas gracias. Bueno, ahora nos encontramos con los compañeros de la Escuela Popular de Cine. En estos momentos estamos... Bueno, el contexto es el lanzamiento a nivel global del documental Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala, a dos años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en México. Dentro de ese contexto, la lectura es que pareciera ser que existe una triangulación Estado, narco, capitalismo, que nos convoca principalmente desde la resistencia, y en este caso la pregunta es principalmente desde ese lugar de la resistencia, cómo la Escuela Popular de Cine piensa el hacer diario, el encontrarse, el activar el cine como una herramienta para poder pararse frente a este contexto de triangulación narco-estatal capitalista. Muchas gracias por la invitación, estar acá en el Parque Portales y exhibiendo la proyección global de Mirar Morir. Es sumamente importante para nosotros como Escuela Popular de Cine, porque es una escuela que, si bien se sitúa físicamente en el contexto de la población Santo Tomás, La Pintana, estamos constantemente recibiendo y nosotros moviéndonos a distintos lugares con el fin de complicitar, generar solidaridades con distintas instancias donde el cine se hace un arma de resistencia. Nosotros partimos de la premisa de que el cine es una actividad totalmente abierta a quien quiera hacerlo. Por tanto, la distinción radical entre autor o director y espectador ahí queda un poco grisácea, un poco gris, puesto que lo mínimo se necesita para hacer cine. Y por eso es una escuela popular en ese sentido. Por otro lado, porque está abierta, es gratuita, ¿cierto? Y, como decía, es una escuela popular en el sentido de que se abre gratuitamente a la comunidad y constantemente está en diálogo y en relaciones con espacios de callejero, básicamente. El festival se realiza en espacios callejeros, se mueve por distintas poblaciones, particularmente el sector sur de Santiago, y eso lo hace un espacio en constante efervescencia y mutando, recibiendo gente y, por ejemplo, la compañera Camil, que también nos podría contar que nosotros somos parte del sexto ciclo de este año. Y bueno, le doy el pase a la compañera. Bueno, gracias. Y gracias, Gustavo. Bueno, eso es un espacio en la Escuela Popular que intenta dar la bienvenida a cualquier persona que está interesada a hacer una reflexión que sea contra lo dominante en general, que sea del cine dominante, de la industria, porque obviamente hay algo que hay que decir, hay muchas cosas que se podría decir del cine dominante en términos de capitalismo en general, de industria. Así que de una parte eso, ir fuera de este sistema, pero también, por lo tanto, haciendo eso, ir fuera del sistema estatal, de la subvención, porque la Escuela Popular de Cine está enteramente autogestionada, el FICISO también, el festival, viene con la generosidad de la gente, con la actividad, etcétera. Así que ya también ir con este lado de que una creación que se puede hacer por cualquier persona no viene normalmente o de facto con medios, ¿ya? Y bueno, y las proyecciones que también se hacen de manera gratis ya es como una otra manera de subvertir ese sistema capitalista de lucro con que está constante al final. Y bueno, y para relacionar todo eso con la idea del narcotráfico, obviamente cuando uno se pone en una situación o se pone en el medio de las poblaciones en Chile, por ejemplo, ya sabemos que dentro de toda esa represión neoliberal que se instituyó Y desde los años 80 ya hubo también una explosión del narcotráfico que se organizó realmente como sistema, especialmente en poblaciones disidentes y subversivas. Y eso obviamente hace que hasta el día de hoy es un tema que está enteramente interrelacionado al final, que como uno va creando, recuperando imágenes de parte de los kurds pobladores ya, cuando ya el narcotráfico. Y para mí una cosa que realmente me impacta bastante es esa idea de que al final el narcotráfico es la utopía del neoliberalismo hecho realidad al final, porque es lo único que el neoliberalismo quería alcanzar, pero no lo puede porque existen las leyes estatales, es el lucro sin fin. Y eso es algo que el narcotráfico, que los narcotraficantes logran, subir una escala social desde la nada, es como el sueño americano bien logrado. Y bueno, y de lo mismo se vende esa diversión, se vende la droga, como se vende la televisión, como se vende el cine, como se vende Fantasylandia, de esa idea de que trabajar, hacer más plata para consumir más. Y al final todo eso se relaciona con el consumerismo. Y quizás el propósito de la escuela es justamente salir de eso, es decir, se puede consumir gratis, queremos que se consume, pero que se reflexiona, no que se ingiere solamente, sino que esa imagen, esas imágenes que andamos, que intentamos plantear en el espacio, que crean un diálogo, una reflexión dentro de la gente que no está acostumbrado a ir fuera de esta idea de coser, no más. Eso. No sé si Gustavo tenías algo más que Tomarme del carácter, no sé si está bien, pero democratizador del acceso al cine, en el sentido de que la idea es utilizar el cine en la medida en que hagamos películas de nosotros mismos, de eso se trata, porque no somos Benjamín Vicuña, no somos la Tamara Costa, tampoco somos Pablo Larraín, sino que simplemente somos personas que tenemos una cámara, tal vez pagando las 20 cuotas, pero que la idea es claramente tomar las imágenes que todo el día nos están invadiendo, en el sentido de mostrar nuestra propia experiencia. Y de eso se trata también la propuesta popular, provocar con las narrativas más cotidianas, que son las de nosotros mismos, ¿cierto? No contar esas historias bonitas que termina siempre con un final feliz, con el momento catártico, sino que, bueno, la realidad es incómoda. Y de eso se trata la resistencia como cine también, mostrar eso y incomodar también con eso. Estamos ahora viendo el documental Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala, que nos contextualiza en la conmemoración de los 2 años de la masacre de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, en México. A mí me gustaría preguntarles por, a lo mejor, ¿cómo es posible reconocer cierta relación entre las políticas de desaparición en México y otro tipo de otras localizaciones de las políticas de desaparición también, considerando la historia reciente de Chile, por ejemplo, o también otras instancias que se puedan relacionar, en la medida en que, como se ha planteado en el marco de esta actividad, la desaparición forzada no es un hecho fortuito o aislado, sino una política de gobierno? Yo de ese tema acá en América Latina, no puedo hablar mucho porque obviamente soy gringa, pero igual puedo ir con una, quizás un punto de información que allá en Canadá ahora lo que está pasando es que sobre un periodo de 20 años desaparecieron más de 2.000 mujeres indígenas, ya sin que estuvo ninguna investigación policial de nada, porque se suponía que eran jóvenes que se fueron justamente al narcotráfico, a la red de prostitución, o que se fueron de fuga porque el medio, en la reserva donde viven, es espantosa, es terrible en este sentido. Y recién ahora, después de unos 10 años de militancia de parte de muchos grupos, agrupaciones indígenas o de derechos humanos en general dentro de Canadá, dentro del mundo, recién el gobierno gobierno ha elegido que podía sí hacer una investigación política oficial sobre esas desapariciones y el hecho de racismo que viene con eso. Sí, creo que no es quizás lo mismo, el mismo caso de desapariciones que conoció Chile bajo la dictadura, porque no son desde el activismo político, pero sí que tienen un carácter político obvio, porque allá en Canadá nos creemos así bien, bien bonitos y lindos y amables, pero somos unos colonizadores terribles también. Y ahora se está saliendo el tema de racismo institucional y generalizado allá tras esas desapariciones. Eso sería como un aspecto quizás no tan subversivo, digamos. Sí, subversivo, pero no de parte de la gente que desaparece. Pero que sí afecta también, que es un problema al final intercontinental. Eso, dentro de todo el Nuevo Mundo. Es importante reconocer lo que ustedes mencionan, que la desaparición no es un hecho fortuito, sino que una política y una gestión de la guerra neoliberal. ¿Cómo se manifiesta esta según lo que podemos entender? Yo creo que a simple vista es que la desaparición constituye un mecanismo de no dejar huella, no dejar vestigio alguno del cuerpo desaparecido. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si uno se pone a analizar, por ejemplo, el ejemplo chileno y en este caso el ejemplo mexicano, ¿en qué se refleja esa no dejar huella, no dejar vestigio, en también complicar y obstaculizar las luchas por la justicia social que se pide en estos casos? ¿Qué quiere decir con esto? Que en la medida en que no hay cuerpo, se dificulta para también llegar al espacio de decir, bueno, busquemos los responsables. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay cuerpo, la mayoría de la primera instancia o la primera etapa de la lucha de reivindicación pasa por encontrar los cuerpos. Y eso es muy complicado porque los medios son escasos, no hay testimonio, los pactos de secreto son muy fuertes. Lo vemos acá en el caso de Mirar Morir, donde todo un gobierno está entramado en este pacto de secreto, y lamentablemente los primeros pasos son siempre por encontrar los cuerpos y no por pedir la justicia necesaria, que en estos casos tienen que, en el caso mexicano, los militares y las policías, y en el caso chileno también. Recuerdo una frase del legendario Raúl Zurita, el cual dice: este momento de la historia donde la política neoliberal se inclina a desaparecer los cuerpos hace añicos con la tradición de la guerra, inclusive de los cuentos de Homero, cuando los vencedores entregaban los cuerpos de los muertos. ¿Para qué? Para que los muertos terminen de morir y los vivos puedan seguir y continuar con sus vidas. Y eso es lo más cruento y lo más cruel de todo ello. Y como bien se ha recalcado, no es un hecho fortuito, sino que lamentablemente es una forma de gestión la más actual, y que la idea, y a partir de estos espacios, es que no siga proliferando y que parar en la mano a estos fascistas de mierda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Gracias. Bueno, nos encontramos en el Parque Portales, al frente del Taller Sol, el histórico y resistente Centro Cultural Taller Sol. Nos encontramos con el compañero que dirige el Taller Sol. ¿Cuál es tu nombre? Antonio Cadima. ¿Cuál es la importancia de que esté el Taller Sol en estos momentos participando de esta jornada, de este lanzamiento a nivel global del documento audiovisual sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa? Bueno, la importancia de estar en medio de este evento tiene que ver con que el Taller Sol y nuestra gente al interior está vinculado desde su nacimiento del año 77, y tal vez mucho antes, a partir de cierta experiencia desde el 73, a lo que pasa en Chile, en América Latina y el mundo. Que el Taller Sol, Centro Cultural, esté hoy día en el barrio Yungay, no lo hace ser solo un espacio meramente local, si bien lo somos, digamos, y defendemos lo local dentro de la globalización, pero evidentemente somos internacionalistas, somos gente que mira al lado, mira a los otros y a la otra, no solamente en el barrio, y no solamente en Santiago, no solamente en Chile, sino que en el mundo y fundamentalmente en América Latina. Nos sentimos hermanas y hermanos de los avances, de las derrotas, y de las victorias, aunque sean pequeñas, de cada una, cada uno de los habitantes de este territorio latinoamericano, que sobre todo el habitante y la habitante que lucha por desprenderse de las lacras del capitalismo y que de alguna manera se nutre y también nos nutrimos de la experiencia de los países y de los pueblos latinoamericanos de todos los tiempos, digamos, ¿eh? Entonces la experiencia, no solamente el tiempo de la dictadura, no solamente de la experiencia que significó para bien o para mal la Unidad Popular, sino que de la experiencia mucho más antigua, digamos. Nuestra historia está llena de César Augusto Sandino, de Mariátegui, de José Martí, ¿cierto?, de los hermanos Flores Magón, de Zapata, de Villa, etcétera, y en lo particular el taller solo hoy día está mirando un poco más lejos, y entendemos que las luchas comienzan con los pueblos indígenas, digamos, desde que son colonizados, pero también muy preocupados nosotros, por lo menos desde este espacio, de los pueblos que son más invisibles, como por ejemplo el pueblo Xel'Naam, ¿eh? En eso nosotros estamos abocados desde nuestra opción política como pueblo invisible y diezmado completamente casi, y también desde nuestra óptica estética, porque somos artistas visuales, ¿no? Entonces en ese sentido estamos ahí. Por lo tanto, estar con Ayotzinapa, con Iguala, con el pueblo mexicano que lucha, haber estado también de alguna manera con los zapatistas, las zapatistas, y con toda esa historia, con toda esa experiencia, a nosotros nos deja nos permite, digamos, establecer unas relaciones en lo posible profundas con una realidad que, si bien está algo lejana por algunos kilómetros, es absolutamente fácil de captar, está al lado nuestro. Y para nosotros es sumamente importante haber estado hoy día, ya casi al término de la actividad, comprometiéndonos, digamos. Es una manera más de decir, pero más que decir, de actuar, digamos, hacer protagonismo y hacer participación activa y acción directa, por supuesto, de lo que está pasando en Chile, en el mundo y en este caso particular en Ayotzinapa. ¿Cómo sientes esta implicación con lo que nosotros estamos viendo en estos momentos? O sea, un narcoestado, o sea, una nueva figura del capitalismo que empieza a generar procesos de acumulación de capital en base a la muerte, en base a la desaparición. ¿Cómo se ve, cómo se puede leer el contexto chileno ya conociendo en estos momentos lo que está pasando en México? Bueno, en ese sentido no nos podemos olvidar que el tráfico y la instalación de la pasta base, por ejemplo, específicamente, ya Pinochet lo hizo, digamos. Entonces, no es nuevo. Lo que sí es nuevo es esta relación en términos de gobierno pseudo-democrático, digamos, porque uno podía entender la lógica de la dictadura cuando el movimiento popular avanza, de alguna manera hay que pararlo, digamos. Entonces, se para con represión, se para con hambre, etcétera, etcétera, pero también se para instalando soplones al interior, etcétera, y obviamente el tráfico y el narco es una cuestión que estaba ahí a la mano. Bueno, y el resultado de eso, después de casi 20 años más o menos, y teniendo la novedad entonces es que gobiernos pseudo-democráticos, en este caso como el de México, que pareciera no ser una novedad, pero sí una novedad en la forma que está tratándose. Y el gobierno chileno, digamos, que obviamente está a un paso de parecer como el mexicano. Entonces, no, a nosotros en general y a nosotras en el Taller Sol, la verdad que en las discusiones políticas no nos sorprende para nada. Lo que sí nos sorprende, evidentemente, porque somos un espacio que está de una u otra manera fecundamente activo en las relaciones de carácter popular y de carácter de gente que se moviliza, nos sorprende que no, todavía no seamos capaces como fuerza social de hacerle frente a esta situación. Entonces es lo que más nos preocupa, porque no nos preocupa evaluar coyunturalmente a la Concertación y a la Nueva Mayoría, valen callampa. Si queremos evaluar esa coyuntura, leemos el Mercurio, ¿no? Y está clarito ahí lo que hablan, todo lo que dicen. A mí me preocupa, y a nosotras y nosotros nos preocupa, qué es lo que pasa con nosotras y nosotros en el terreno popular, en el campo, el territorio de la gente que lucha. Yo sé que hay gente que está luchando, son microespacios, microterritorios, pero es insuficiente. Así que en ese sentido, para contextualizar, esta actividad, que es una actividad sumamente local, en el Parque Portales, frente al Taller Sol, con ustedes, con varios colectivos que participan, extraordinaria, porque se hace, porque no se le pide permiso a nadie, y porque es invadida por discursos diferentes. Pero si esta actividad no se vincula con otras actividades, morimos. Entonces tiene, por eso que, pucha, que bien los diferentes colectivos que hayan venido, pero esta relación que se de alguna manera se instala acá, que no es nueva, por supuesto que tenemos relaciones hace bastante rato, pero es nueva en el sentido de que, o podría ser nueva en el sentido de que se tiene que ir alimentando, ¿cachai? No puede quedar aquí, digamos. O sea, no podemos llegar al 26 de septiembre de 2017 para juntarnos para hacer este homenaje, ¿no? Sino que tiene que haber una relación más cotidiana, más de discutiendo, peleándola ahí, instalando ideas, instalando diferencias. Eso es lo que nos interesa mucho a nosotros. En lo específico, agradezco a ti, Patito, y a la gente que vino, que nos hayan permitido ser parte de esta situación, porque esto alimenta, enriquece el trabajo nuestro en el barrio. Y eso es lo que es muy importante, ¿eh? Nosotros cuando vamos a los barrios vamos a enriquecer lo que está haciendo alguna organización que nos invita, y vamos a eso y nos entregamos con tutti. Y en este sentido nosotros somos barrio, digamos, recibiéndolo a ustedes, y esto aumenta nuestra relación, aunque no participe todo el barrio. Hay gente del barrio ahí sentadita, pero no participa todo el barrio, por supuesto, pero es una cuestión que es lenta, terriblemente lenta, para espacios que están sobre todo en el centro de Santiago, pero es nuestra pega, nuestra tarea, y la asumimos con mucha dignidad. Un poco cansadora la weá, pero la asumimos. En este momento ustedes están llevando a cabo un proyecto importante, Taller Sol, vinculado a otras organizaciones, a expresos políticos en dictadura, que es un proceso de recuperación de lo que fue un centro de tortura. Tuvimos la posibilidad de compartir el otro día un espacio en ese centro de tortura, que en estos momentos la lucha es por convertirlo en una casa de memoria. Bueno, otra situación muy concreta que hace el Taller Sol, porque lo personal, yo soy sobreviviente de dos casas de tortura, José Domingo Caña y Borgoño. Y hemos asumido un grupo de sobrevivientes de Borgoño, del cuartel Borgoño, la defensa del espacio físico, aparte de todas las otras defensas que implica, lo simbólico, lo subjetivo, etcétera. Y bueno, tú participaste en una actividad que la tenemos todos los días viernes, de defensa, de instalación, de presencia nuestra en el cuartel, para que no sea demolido, para que la memoria no se vaya. Y además para irradiar esto al sector donde está Independencia, al sector de los cantores, de los músicos, de los poetas, y estamos ahí, pues, también una actividad pequeña, muy local, pero se suma, pues. Eso es lo que a nosotros nos interesa, sumar cuestiones de cualquier tipo, y si son diferentes, bienvenidas sean. Si no nos gustan, discutimos. Pero y respetando, digamos, somos un espacio que se ha construido en las diferencias, por lo tanto no le tenemos miedo a la discusión ideológica, a la discusión política, evidentemente con cierto grado de límite de la diversidad, pues. O sea, no vamos a estar discutiendo con un weón facho, digamos, ¿no? Con un tipo de cristiano no nos interesa, pero nuestras discusiones son de igual, digamos, y de qué, sobre qué sociedad queremos, etcétera. Y la instalación que hacemos en el cuartel Borgoño es fundamentalmente porque tiene varias aristas, pero la fundamental es que le damos mucha fuerza a que ese no es solamente un lugar de memoria, sino que es un lugar de resistencia. Y esa situación, ese concepto de resistir, que está absolutamente vigente hoy día, todas estas situaciones las concebimos en ese marco. O sea, cuando damos hoy día esta película, cuando nos reunimos con ustedes, cuando ocupamos el espacio público sin permiso, cuando etcétera, etcétera, son acciones de resistencia, ¿sí? Pero no acciones de resistencia por resistir, son acciones de resistencia para instalar que queremos construir una nueva sociedad. Y eso para nosotros es, puta, ojalá lo logremos. Y no estoy pensando que vengan mis hijos, mis nietos. No, yo estoy tratando de hacerlo, ¿sí? Con mis iguales, contigo, con él, con todo el mundo. Muchas gracias, Antonio. Sí, al contrario. Esta es la marcha de la realidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy, en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia para quienes son el color de la tierra, el color de la tierra. Les damos la bienvenida entonces al segundo bloque de este programa especial sobre la exhibición y el encuentro a partir del documental o el documento audiovisual Mirar Morir, que fue realizado hace unos meses ya en Santiago. Uh-huh. Bueno, nos encontramos entonces aquí en un panel reducido, Patricio y yo, Hugo, para poder dar algunos comentarios sobre ejes que nos parecen relevantes destacar y relevar de las conversaciones que sostuvimos con los distintos actores que participaron de este encuentro. Entonces, simplemente para partir, dándote la bienvenida también... Vale, Hugo. Pato. Siempre un gusto. Para mí también. Partir exponiendo, y a partir de tu percepción también, uh-huh. ¿cuál era la importancia, cuál era la urgencia de realizar este encuentro y que en el fondo la exhibición del documental no pasara simplemente por alguien mirándolo, sino también en la instancia de poder encontrarse y discutir o conversar a partir de lo observado? Uh-huh. Yo creo que una de las cuestiones más importantes fue cómo tanto el documental como la fecha de conmemoración empiezan a generar, más que comentarios, reflexiones sobre lo ocurrido, relaciones. Eso es muy importante. Uh-huh. El documento más estos 2 años de desaparición, terribles 2 años de desaparición para los familiares, para el mundo entero, para todos aquellos que mantienen de alguna manera una forma de resistencia y una lucha activa, digamos, por cambiar ciertas condiciones, por cambiar las condiciones de violencia en las que estamos viviendo en distintas zonas del mundo. Lucha que es internacional también. Lucha que es internacional. Como nos damos cuenta también, como escuchábamos anteriormente, son una lucha de solidaridad internacional que, bueno, propicia relaciones. Un uh-huh. documental que, por ejemplo, nos permite presentarlo en la Escuela Popular de Cine, generar afecciones entre estos distintos, bueno, entre nosotros, Vitrina Histópica, entre el colectivo Solidaridad Chile-México, con ellos, luego de que también ellos mantienen, como también escuchábamos, una larga trayectoria de acción audiovisual. Claro. Encontrarnos con ellos, y una reflexión muy importante que yo creo quisiera propiciar acá, y que era justamente que, ¿dónde terminaba la producción del documental? No solamente en la exposición ni en la invitación, sino que era justamente en la capacidad que tenían aquellos que lo presentaban de encontrarse con otros y de reflexionar sobre las condiciones desde las cuales lo estaban mirando. Por lo tanto, importante como ver este documental y hacer una reflexión sobre tu presente, lo más cercano que tú tienes, en este caso acá en Chile, 43 años casi, ¿no? 43 años, claro. De una dictadura que justamente se hizo de la desaparición como una política de reorganización de la vida. Yo creo que en ese sentido también es interesante el título que lleva el documental, que se llama Mirar Morir, uh-huh. Que bueno, plantea, digamos, observar, digamos, la desaparición de los cuerpos, uh-huh. Siendo asesinados, desaparecidos, digamos, esa suerte de misterio que es un misterio político sobre todo, pero también interpela, digamos, al espectador, pum. Sí. Porque como nosotros mirándolo, o la gente que participa de la exhibición del documento audiovisual, no puede simplemente, me parece, ¿no? Uh-huh. Como mirar morir también. Exactamente. De nuevo. Exactamente. Sí. Siento que sí, esa interpelación que lleva consigo el mismo título, el mismo título del documental, es lo que nos permite desembocar en estas acciones. Mm. Estas acciones entre ahora ya no solamente grupos conocidos entre sí, sino como nosotros también insistimos, como amigos, digamos, ¿no? Claro. Acciones como amigos, que son acciones que van a ocupar, por ejemplo, el espacio público, porque también no fue dentro de una casa, fue ocupando un espacio público, tal cual como lo decía el compañero del Taller Sol en la conversación anterior, ¿no? Claro. O sea, apropiándose de un espacio sin pedir permiso. Y de hecho eso tiene efecto súper importante, porque pasan cosas que no pasarían en un espacio clausurado, un espacio más securitizado, en el fondo, o inmunizado de la intervención inesperada. Porque pasa, por ejemplo, que estaba este caballero que fue a interpelarnos a partir de considerarnos que éramos comunistas o qué sé yo, y que venía a guatapelada, digamos, sí. Y como medio sangrando, y una cuestión que, por ejemplo, en la otra actividad donde estuvo Vitrina Histópica también, en la Sala Radical, que también no podría haber pasado. Exactamente. Interesante ese nivel de precisamente de intervención que tiene la propia exhibición para poder como salir de ese mirar morir también. Exactamente. Sí, encontrarse con la calle, encontrarse con estas vidas que también, bueno, se dan cuenta que uno se da cuenta de que necesariamente necesitan disputar algo, ¿no? Hay una especie de disputa también cuando uno ocupa un espacio, claro, digamos, ¿no? Claro. Y eso es puede ser ese caballero o como puede ser simplemente la señora que no quiso ir nomás, ¿no? Claro. Pero también encontrarse con los mismos vecinos saliendo a la calle, ocupando el espacio, informándose de algo que pudieron haber escuchado en la televisión hace mucho tiempo, pero que ahora lo estaban viendo aquí. Mm. También con esta mirada tan aguda de los compañeros del colectivo Ojos de Perro. Claro, y en ese sentido es interesante la articulación que se hace con la idea de una memoria también, ¿eh? Porque una memoria, sobre todo una memoria como no clausurada en el pasado, sino una memoria que penetra, que está presente, que es introspectiva también. Ajá. En la medida en que justamente permite generar estas relaciones, estas amistades, y además cierta utilización de los espacios a partir de una solidaridad que nosotros también lo hemos dicho antes, no se entiende en el sentido de la caridad, ¿cachai? Uh-huh. Sino se entiende en el sentido de que la lucha que está pasando allí o el conflicto del cual deriva toda esta problemática, toda esta masacre, también nos está pasando a nosotros. Uh-huh. Y no una solidaridad como exterior, digamos, sí, sino una solidaridad de gente que se encuentra también en la misma lucha. Exactamente. Sí, sobre todo esta especie que pareciera ser que siempre uno piensa un desfase, digamos, una realidad, un tiempo que es muy distinto entre lo que puede estar aconteciendo en México en este caso. Ajá. Con lo que está pasando en Chile, ¿no? Pero esta memoria o esta lectura del presente, también para otra forma de la memoria, una... Exacto. Forma activa de la memoria, digamos, hacer una lectura del presente, nos va dando cuenta de que pareciera ser que más que tantas diferencias, empiezan a haber algunos puntos muy comunes, ¿no? Por ejemplo, algo con lo que nos estamos enfrentando día a día acá en la calle y nos damos cuenta con el paro nacional del viernes pasado, ¿no? Donde toda la gente se levanta frente a una figura muy hostil, muy egoísta, ¿no? Y también muy violenta, y que son otros carteles. Claro, ¿no? Claro. Carteles en Chile que operan de manera legal. Claro, uh-huh. Claro. Cuyos vínculos con el narcotráfico todavía no habría que descartarlos tampoco. Para nada. Pero que el fundamento de lo que aquí se llama colusión no pasa por una venta tanto de estas sustancias ilegales, sino que por negocios completamente legales. Pero es curioso, claramente, en Chile se habla una y otra vez de colusión, en lugar de escribir que esa es la manera de operar de la cuestión, y que acá también entonces uno puede hablar de una especie de narcoestado en la medida en que también está como capturado por distintos cárteles o carteles que si bien no están directamente relacionados con el negocio internacional de la droga, digo directamente porque no lo sabemos, sí operan de una manera muy similar. Exactamente. O sea, en primer lugar, generando un proceso de acumulación de capital que, digamos, de alguna manera no tiene ningún tipo de límite o barrera, ¿no? Donde al mismo tiempo aquello que genera capital o que incrementa la fortuna son justamente las vidas de otras personas, ¿no? Mm. En este caso, nosotros muy bien hemos conocido el relato y el testimonio de personas que están en estos momentos violentadas porque no tienen nada de jubilación. Claro. ¿No? Cuerpos completamente expuestos a la precarización luego de haber sido trabajadores durante toda su puta vida, ¿no? Y al mismo tiempo la figura del cartel en México es justamente hacer de una vida algo que puede ser fácilmente botado a la basura, mutilado, expuesto como cadáver, y desde ahí también sacar dinero, ganancia. Claro. Es también lo que cuando comentábamos hace unos programas atrás, el problema con los maestros y la protesta ya en la región de Chiapas, que tiene que ver con cómo se devela la relación íntima que tiene el neoliberalismo y la violencia, ¿sí? Que no una relación exterior, que no una relación accidental, sino que una relación constitutiva, digamos, como el neoliberalismo para poder producir, o incluso para poder producir la ilusión de la ganancia ilimitada, tiene que estar no solo en la destrucción, en la dinámica destrucción-creación, sino directamente en la dinámica del asesinato, de la desaparición, del ejercicio directo de la violencia, en la medida en que le es necesario para incrementar incrementar la posibilidad de la ganancia ilimitada. Exactamente, exactamente. Frente al agotamiento de los cuerpos, frente al agotamiento de los mercados también. Frente al agotamiento de esos mercados que al mismo tiempo están aislados entre sí, o más bien, estas vidas están aisladas entre sí, individualizadas, ¿no? Claro. El cartel es justamente el que gestiona la capitalización individual, esta capacidad que tiene el ser humano de separar o romper vínculos, o más bien tratar de neutralizar una reflexión con respecto a las condiciones que tiene la persona que está al lado tuyo, ¿no? Neutralizar la capacidad de construir memoria común. Por lo tanto, qué interesante cómo, frente al cartel, la construcción de memoria, memoria intempestiva, memoria internacionalista también, ¿no? Memoria común, se permite revincularte, rearticularte, resensibilizarte, ¿no? Con respecto a las presencias que están ahí, también expuestas a la misma violencia, todas de manera diferencial, pero aún así expuestas, ¿no? A este gran mercado infinito del capitalismo. Claro, porque además no es tampoco algo que hay que obviar, que en el contexto mexicano se trata también actualmente de la imposición de una serie de medidas que son de liberalización de mercado y de asentamiento de negocios que tienen tiempo, pero que hay una especie también de blanqueamiento de cierto de cierta ilegalidad anterior que va a ser pasada a la legalidad en base a leyes que son concretamente organizada en torno a las doctrinas neoliberales. Entonces ahí también el vínculo es relevante, porque por otro lado también hay que reconocer una cierta cuestión contextual o local en México, que hace también que hay cuestiones que no calzan del todo con la historia, por ejemplo, de Chile, pero sí se entroncan. Exacto. Son procesos que aún pueden correr, aún corriendo paralelo, encuentran un lugar común en justamente este vínculo entre el neoliberalismo y violencia desatada. Acá, por decirlo de otra más claramente, el neoliberalismo requiere de la violencia desatada, de la desaparición, requiere del estado de excepción, requiere de las políticas de fuerza desde la dictadura, digamos, para poder instalarse, sostenerse y legalizar incluso los negocios ilegales. ¿Y cómo parten la mayoría de los empresarios que ahora son millonarios en Chile? Sino haciendo justamente cárteles ilegales en su momento, porque son entregadas a las empresas del Estado a cualquier precio, digamos, pero luego legalizadas en base a las leyes neoliberales, por decirlo de algún modo. Exactamente. Ahora, justamente, esta economía de lo legal e ilegal que se indistingue es también lo que indistingue la figura del Estado de la organización privada, que en este caso puede ser una empresa legal, como también ilegal. Claro. Interesante cómo de esta indistinción entre lo legal y lo ilegal es como emerge esta nueva figura que sería la del narcoestado, ¿no? Claro, claro. Narcoestado mexicano, ¿no? En donde ya el estado de excepción ya es va sobrepasado, digamos, y la institucionalidad misma es incapaz, o sería uno incapaz de reconocer si se trata de una institucionalidad legítima, legal, ilegal, porque está totalmente atravesado, digamos, por este tipo de organización que va a legalizar su propia ilegalidad. Ajá. Ahora, y construir también ciertos espectros con los cuales hace funcionar la ilegalidad para poder volver a legitimarse, ¿no? Claro. O sea, frente ya a la catástrofe general, la crítica nuevamente vuelve a que el Estado es un Estado fallido, ¿no? Bueno, y pareciera ser que el Estado, al igual que el ejercicio fortuito de la desaparición, no es tan así. Claro. ¿No? Tanto no hay como no hay un hecho fortuito de la desaparición, tampoco pareciera ser que hay un Estado fallido. O sea, que su falla es sistemática también. Su falla también es sistemática, ¿no? Claro, y en ese sentido opera en la falla, digamos. Exactamente. Gestionando la falla. Eso, claro. Entonces, desde ese punto de vista, justamente, sería uno capaz de distinguir cuando se hablaría de un buen Estado, entre comillas, ¿no? Así como que hay toda una intención, ¿no?, de reivindicar algo que puede ser un buen Estado cuando está completamente atravesado por estos intereses que son completamente, en Chile, legalizados. Y cada vez que hay un problema realmente acá, lo que pasa es que se legaliza lo que era la falla, digamos. Exactamente. El mismo ejercicio de, por ejemplo, la AFP estatal, ¿no? O sea, hay un elemento como bien material, bien concreto. Ahora también hay que tener cuidado y pensarlo a la inversa, digamos, ¿no? Que es solamente empresa privada y no hay Estado, ¿no? O un Estado que cada vez se desplaza y se desaparece. No sé. Por lo tanto, hay que tener ojo, porque no es ni una ni la otra. Claro. Justamente la mutación entre lo legal y lo ilegal, entre esto público y lo privado, es lo que está gestionando el neoliberalismo y este proceso de acumulación infinita, gore, como diría nuestra amiga Sayak Valencia. Exactamente. Y de hecho, de eso también conversamos cuando hablamos del TP. Nos están avisando que tenemos que terminar. Cuando hablamos del TTP, precisamente porque lo que se trataba ahí era de que la organización estatal, que controla, digamos, el ejercicio legítimo de la violencia, ajá, la definición clásica del Estado, podía prestar toda esa legitimidad de su violencia perfectamente al mundo privado a partir de ciertas formas de establecer los contratos que están en estos nuevos tratados internacionales. Uh-huh. Entonces, de ese modo, justamente ahí también hay una visualidad, algo muy visible, digamos, sí, de cuál es esta como colusión generalizada, que no es otra cosa que el funcionamiento del neoliberalismo, actual. Uh-huh. Ahora, de hecho, para ir terminando, quería también plantearte que una de las cuestiones súper importantes que aparece, ¿no?, es la capacidad, justamente ya algo hablábamos, del encuentro y de la capacidad, por tanto, de generar formas de resistencia también a partir precisamente de estas contrataciones. No sé si querías hacer alguna palabra al respecto. Sí, breve, ¿no? Seguir insistiendo en la necesidad de esta construcción de memoria permanente, ¿no? Es una construcción de memoria más que constantemente hacer un ejercicio nostálgico de la memoria pasada, uh-huh, para volver a ella como ese espacio que nuevamente nos va a cobijar y va a aplanar esta desesperanza general que, claro, se acompaña también de la gestión de la falla narcoestatal. Sino que pensar en una memoria, como decíamos, activa, una memoria activa que va construyendo lazo, que va generando constataciones o lecturas de los territorios muy singulares entre sí. O sea, Chile no es México, México no es Chile, México no es Colombia tampoco, ¿no? Claro. Por lo tanto, pero sí hacer caso al ejercicio de la memoria como un ejercicio de repensarse en común con otro, ¿no? Uh-huh. Con una diferencia, pero que al mismo tiempo está expuesta a una violencia que pareciera ser no quiere parar, ¿no? Claro. O no reconoce frontera. Exactamente. Bueno, eso. Nunca comenté que habíamos regresado una canción del Ejército Libertador, de Liberación Nacional, zapatista, y que ahora nos vamos con un tema muy indicado para todo lo que tiene que ver con el encuentro y la resistencia. Así que, sorpresa, nuevamente le damos las gracias a los que nos escuchan y nos vemos nuevamente, o no nos vemos en realidad, nos escuchamos en el próximo episodio de Vitrina Distópica. Por último, sí. Una despedida. Mucho saludo a los compañeros de la Escuela Popular de Cine. Muchas gracias por la participación que tuvieron. Muchas gracias también a los compañeros del Taller Sol. Claro, por supuesto. A nuestro compañero Kadima, que, bueno, le mandamos las disculpas también por no haber podido participar en estos últimos en estas últimas dos jornadas de la recuperación del cuartel Borgoño. Pero que nos vamos a volver a sumar muy prontamente y al mismo tiempo hacer la segunda a los compañeros y decir todos los viernes, la nochecita, en el cuartel Borgoño, ahí están los compañeros de Taller Sol recuperando un espacio de memoria, un espacio que fue un espacio de desaparición, claro, para poder convertirlo en un espacio de saber, de producción de saber, de memoria común. Perfecto. Nada, sí, cariño a todo entonces y salud. Nos encontramos nuevamente. Y vida. Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo. Podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces. Esto no es un bailecito, es una lucha de clases. Oye, lo mi negro, el patrón está robando. Oye, lo mi negro, el patrón está explotando. Oye, lo compadre, el patrón está matando. Yo no soy un ser humano dentro de la instalación. Para ti soy solo un mueble, si acaso una refacción.